en Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche Radio Marca. En un día que se presenta sin duda importante, importantísimo para el futuro del Elche Club de Fútbol, aunque ya os digo que hoy no va a haber respuesta. La juez de este caso, que está tomando declaración a todas las partes implicadas, ha dejado claro que el auto lo deja para mañana, martes, día 21 de julio, con lo que hoy no habrá respuesta. Ese es el primer titular que lanzamos en el día de hoy en Elche en Punta. Un plazo más, otras 24 horas debemos esperar para conocer cuál es el futuro de la entidad franjiverde. Estamos pendientes con los compañeros de Marca y Radio Marca a nivel nacional en Madrid. Allí están nuestros compañeros recopilando todas las voces de protagonistas y también para contarnos la crónica de lo que está sucediendo esta mañana. En breve conectaremos con ellos porque nos comunican que poco a poco están empezando a salir los protagonistas y por lo tanto pues van a coger la voz de los protagonistas para luego intentar ponerlas aquí en Elche en Punta. Y sin duda lo que vamos a hacer es una cronología de lo que ha ido pasando esta mañana o este mediodía, porque prácticamente todo empezó hace poquito tiempo, a las 12 del mediodía ha comenzado. Así que vamos a contar en esos minutos qué ha ido pasando en esta hora y pico desde que comenzara a llegar la gente a la Audiencia Nacional. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las partes han ido pasando por allí, por el juzgado número 9 de lo contencioso administrativo para ir haciendo esas declaraciones, presentando sus argumentos ante la juez del caso. Y cuéntanos cómo ha ido esta mañana todo. Pues en una vista que ha comenzado al final a las 12:30, porque al parecer dos representantes del Elche no han llegado a tiempo, pero bueno, ha comenzado todo según lo previsto. Por parte del Elche han ido, como ya hemos avanzado en los últimos días, el director de Planificación y Gestión, Julio Martínez, además de los letrados de KPMG, José María Olano, y otro más de esta empresa. También han estado en Madrid, el presidente Juan Anguix, consejeros como José María San Matías o Ramón Villaverde, entre otros. Y aquí en Elche se ha quedado Jerónimo Prado, que por cierto se le ha podido ver en el estadio. También se ha personado la Liga de Fútbol Profesional con sus representantes, entre los que se encuentra el presidente Javier Tebas. Ha habido muchas críticas a que al final Tebas se presentase, puesto que al ser el presidente de la patronal del fútbol debería presumírsele algo de imparcialidad en el asunto, pero en fin, es algo que también ha recurrido el Elche, pero finalmente no ha sido así. Por el Eibar han ido el presidente Álex Aranzábal y la directora financiera del club, y también el TAD, que está representado por la Abogacía del Estado como el organismo que es. La vista, como hemos dicho, ha comenzado a las 12 y los argumentos del Elche pues han sido varios. Para empezar, los que ya ha venido exponiendo al TAD de la Liga, los anteriores recursos, la desproporcionalidad de la sanción, la deuda completamente saldada con Hacienda, y que cuyo certificado se puede presentar, de hecho es una realidad ya, se puede presentar antes del día 31 de julio, antes de la inscripción del equipo en la Liga, la falta de competencia por parte de la LFP para tramitar este descenso administrativo, y sobre todo la deuda irreparable que supondría para el Elche este descenso, que lo abecaría, según los directivos del Club Franjiverde, incluso hasta la desaparición. Uh-huh. O la refundación, porque el Elche, sin esos ingresos que les dan por el descenso deportivo a los equipos que descienden de primera a segunda división, una ayuda para intentar paliar esas deudas de una categoría a otra, el Elche no la obtendría y por lo tanto mantendría una deuda de unos 50 millones de euros sin prácticamente ninguna ayuda. Otro argumento que ha esgrimido el Elche Club de Fútbol es el agravio comparativo con respecto a otros casos. Por ejemplo, el más conocido recientemente, el del Sporting, que no está corriendo con Hacienda, y es algo que ha reconocido el propio presidente Javier Tebas. Como decimos, es un bucle de contradicciones que ya veremos cómo resuelve la jueza en el auto que emitirá mañana. Otro argumento también en esta línea de agravio comparativo es el de la sentencia de 2001, en el que el Badajoz, también por deudas con Hacienda, se expuso una sanción, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia levantó esta sanción y el Badajoz pues no fue multado. Y también otro asunto a destacar es el tema de la caución, es decir, una compensación que una de las partes puede pedir a la otra en caso de que el auto final le perjudique. Aquí hay una especie de tirilla floja entre las tres partes. El Eibar pide una caución al Elche entre 18 y 30 millones de euros en caso de que el descenso no se produzca y sea el Eibar el que baje a segunda división. Pero al mismo tiempo, la Liga también ha pedido una caución al Elche si el juzgado mantiene la cautelar y si en la sentencia final, es decir, dentro de unos meses, de un año o dos, cuando se investigue sobre el fondo del asunto y se emita una sentencia, en caso de que esta sentencia dé la razón a la Liga. Por su parte, el Elche también ha pedido una caución a la Liga, por todo lo contrario, en caso de que se le deniegue la cautelar y luego la sentencia final se demuestre que, por contra, el Elche tenía razón. Así que estamos aquí con este embrollo de caución, de indemnizaciones y demás. Y insisto, tiene una papeleta bastante importante la juez que resolver. Bueno, pues vamos a hacer la primera conexión con Madrid. Allí está nuestro compañero de Radio Marca, Indica Loyola. Indica, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Bueno, ¿cómo está la última hora en la Audiencia Nacional en Madrid? Cuéntanos. Pues mira, la jueza ha declarado que la resolución acerca de la permanencia en primera de uno de los dos clubes finalmente se dictará mañana. El acto ha comenzado 20 minutos más tarde de lo previsto y la jueza ha emplazado a ambos clubes y a la LFP pues a conocer la resolución mañana martes. Y lo que sabemos es que el primero en declarar ha sido el Elche, luego el Tribunal Administrativo Deportivo y por último ahora está declarando el Eibar. Por lo que me dice un compañero que está dentro, porque no hemos podido entrar, como te he dicho antes, todos los periodistas, debido a que la sala era bastante pequeña. Y nada, pues por ahora es eso, estamos esperando a que acabe lo que es el acto y para hablar con los protagonistas. Muy bien, pues seguiremos atentos. Gracias, Indica, un abrazo. Muchas gracias a ti, Eloy. Bueno, pues ahí está Indica, nuestro compañero de Radio Marca Nacional, en la puerta de la Audiencia Nacional. También tenemos gente dentro, lógicamente, de esa Audiencia Nacional, pero tienen el uso de móviles restringido, con lo que por ahora no puede haber demasiada información, demasiada comunicación, porque no les dejan utilizar al móvil a la gente que está dentro viviendo y viendo en directo esas alegaciones, esos argumentos que están presentando las distintas partes. Así que si termina pronto, durante este programa, conectaremos con los compañeros que han estado precisamente viéndolo todo, para así conocer de primera mano todo lo que han ido diciendo tanto el Elche, el Eibar, como la Liga de Fútbol Profesional, así también como el TAT. Pero como decimos, lo más importante es que la jueza ha informado que el auto no se notificará hasta mañana, martes 21 de julio. Vamos a hacer una pausa y escuchamos voces de protagonistas, en este caso el presidente del Eibar, a la llegada a la Audiencia Nacional, que hacía declaraciones, y también escucharemos más voces de protagonistas que tienen que ver con el conjunto ilícito. Una pausa y regresamos aquí en Elche en Punta. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Erki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Erki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Erki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Elche en Punta, con Eloy Lizerán. Nueva conexión con Madrid, en este caso con el portavoz del Consejo de Administración y consejero Josema San Matías. Josema, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eloy. Bueno, estás en Madrid, la puerta de la Audiencia Nacional, y queremos saber, todo Elche nervioso para saber qué está ocurriendo ahí dentro. Ya conocemos que hasta mañana no va a haber una resolución final, pero bueno, ¿cuál es la sensación que te transmite todo lo que está ocurriendo hoy allí en esa vista oral? Bueno, pues como bien has dicho, nuestro abogado, que es abogado del Estado, José Mario Lano, ha sido el primero en intervenir, luego ha intervenido el Tribunal Administrativo del Deporte y luego la Liga. Curiosamente, el Tribunal Administrativo del Deporte, por lo que me comentan desde dentro, ha pedido una caución de 79 millones de euros a Elche. Y nada, bueno, ahora entiendo que será la jueza la que valore todo y, según nos han anunciado, mañana por la mañana sabremos cómo queda todo. Uh-huh. Una pregunta, porque el tema de la caución, Josema, es algo que, bueno, se nos escapó a todos los que no somos expertos en el tema. ¿Esa caución habría que hacerla o avalarla de manera inmediata? ¿Habría un tiempo para poder hacerlo? ¿Se sabe algo? Porque de las cantidades que se están hablando son muy, muy grandes. En principio se abonaría en una entidad bancaria. El tema es que por pedir, pueden pedir lo que quieran. Otra cosa es que la jueza lo apruebe. Dejar al Elche en primera o en segunda división no le acarrea ningún perjuicio a nadie. Es decir, si el Elche queda en primera división, el Eibar estará en segunda, que es donde le corresponde, es decir, donde perdió los terrenos de juego. Por lo tanto, si luego devuelven al Elche, en el caso de que la jueza apruebe la permanencia del Elche y luego desciendan al Elche, al Eibar no le supone nada dentro de X tiempo. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, todo eso es lo que tiene que valorar la jueza. A mí me da la sensación de que esas cantidades de las que se están hablando, el Eibar pedía 18-30, según nos comentas, Josema, el Tribunal Administrativo del Deporte pide 79. ¿Cómo se va a tener tantísimo dinero, digamos, bloqueado en una cuenta durante 2 o 3 años que puede durar esto? Me parece mucho, mucho dinero, ¿no? O sea, tú, al fin y al cabo, aquí estamos demostrando que el Elche se encuentra en fase de liquidación, por lo tanto, tiene una caución de ese dinero. Evidentemente ellos saben que no hay por dónde cogerlo. O sea que veremos. Yo simplemente espero que se haga justicia con el Elche y que nos dejen en primera división, que es donde nos merecemos. Uh-huh. Bueno, ¿el Elche también ha pedido caución, en este caso a la Liga de Fútbol Profesional, por si ocurre lo contrario? Creo que no. Uh-huh. Ya te digo que yo no estoy dentro. Por lo que yo tengo entendido, no. Vale. Y por otro lado, ¿en qué cambio? No lo sé, ¿eh? No, sí. Puede ser que existan cambios de última hora, tampoco te lo puedo decir al 100%. Bueno, yo por lo que tenía entendido, quizás el Elche sí que iba a pedir a la Liga de Fútbol Profesional, claro. Pero bueno, que no, como decimos, como no estamos dentro, no lo podemos saber y aún no han salido los protagonistas. Sí. La sensación que os queda ahora con la justicia ordinaria es distinta a la que teníais con la Liga de Fútbol Profesional y el TAT. Es decir, si el Elche ha tenido opciones de volver a Primera División administrativamente, ¿es ahora? ¿Valoráis que es la única...? A ver, nosotros pensamos que un equipo que paga sus deudas, que no debe dinero a Hacienda, dentro de los pocos equipos que no debe absolutamente nada a Hacienda, pensamos que lo lógico y normal es que nos quedemos en Primera División. Hasta ahora ha sido un proceso un tanto peculiar. Hoy hemos visto la presencia del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, cómo viene, cómo se presenta en la Audiencia Nacional para luchar contra el Elche, es decir, para intentar hundirnos. O sea, esto es de locos. sea, al final estamos viendo que aquí hay una animadversión por parte de la Liga que quiere hundirnos sí o sí, y al final esto ya se pasa de castaño oscuro. O sea, evidentemente, la primera fase del proceso era un organismo interno de la Liga con un juez, entre comillas, que es un abogado de parte de la Liga del Fútbol Profesional, el cual le paga, para que lo entienda todo el mundo, le paga a la Liga para que diga lo que tenga que decir, y luego el Tribunal Administrativo del Deporte, que como todos sabéis, es un órgano donde están personas puestas a dedo por parte de los políticos y que, bueno, hay ciertos vínculos y cierta simpatía con la Liga del Fútbol Profesional. Mm-hmm. Por eso te digo que... por lo tanto, esto es la justicia de verdad. Vamos a ver, confiamos que la jueza entienda que no se puede descender a un equipo como el Elche que no debe dinero a Hacienda. Vamos, esa es la sensación que nosotros tenemos y por lo que hemos venido a luchar. Al final hay multitud de casos donde ha servido de atenuante el pago de las cantidades y no ha habido lo que es ningún tipo de sanción y ha servido como atenuante, y aquí el Elche se le aceleran los expedientes sabiendo los problemas económicos que hay, básicamente para tumbarle. Entonces, uh-huh. yo creo que si hay justicia, el Elche se va a quedar en primera división. Y sin duda, no tengo ninguna duda. Sin duda, te iba a preguntar por último, Josema, que quizás sea y esté de vuestra parte el hecho de que haya pedido un informe la jueza para valorar cómo se encuentra el resto de equipos a día de hoy con la deuda de Hacienda. Ya ha reconocido Javier Tebas que hay equipos como el Sporting de Gijón que mantienen deuda con Hacienda. El Elche ahora mismo tiene el certificado positivo y hay equipos que no lo tienen. Puede ser positivo. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional dice que el ascenso del Sporting de Gijón, equipo de la Liga de Fútbol Profesional, supone la salvación económica para el club, un equipo que lleva... que es reincidente y que lleva muchos años sin pagar Hacienda. ¿Por qué no es la salvación del club la permanencia en primera división por parte del Elche? Aquí estamos viendo que hay dos maneras de ver las cosas. O sea, es que el Sporting de Gijón es un ejemplo claro. Se habla de que gracias al ascenso va a sobrevivir, y nosotros nos ocurre lo mismo. Gracias a la permanencia vamos a sobrevivir económicamente. O sea, es que por eso es que no entendemos absolutamente nada. Bueno, pues a ver si lo entiende positivamente la juez. Está claro que la normativa es la normativa de la Liga de Fútbol Profesional, y ellos utilizan su normativa en función de lo que les interesa. Y al final, bueno, pues ahora es el caso que le quiere hacer la jueza a ese tipo de normativas. La Liga, si quiere, con equipos en problema, como ha sido el Recreativo de Huelva, el Nástic de Tarragona, el propio Español... no ha acelerado ningún tipo de expediente. No ha ido a por ellos, básicamente. Por el Elche, sí. Claro, aquí no se puede hablar de, como dice Leibar, no, es que adultera la competición. Han utilizado jugadores como Jonatas, el Elche lleva sin firmar desde agosto. El Elche ahora empezó la temporada sin deberle dinero a Hacienda y ha terminado la temporada sin deber dinero a Hacienda. No adulteran la competición los equipos como el Eibar, que no se gastan un duro en hacer un estadio acorde a la normativa. ¿No adulteran la competición un equipo que debe 100 millones de euros a Hacienda como el Atlético de Madrid? Claro, es que aquí la normativa es acorde a cada uno lo que le interesa, y no puede ser. Sí, no, lo que está claro es que si tienen una normativa y la cumplen con todos, pues dices, bueno, pues no hay más, porque han descendido a cuatro equipos que no cumplen. Evidentemente la normativa es la normativa. En la Liga sabe a por quién ir y a por quién no. Hay equipos que están en procesos judiciales por estafa Hacienda con jugadores y no pasa nada. Hay equipos que están en procesos judiciales por compra de partidos y aquí no pasa nada. La Ley del Deporte también es muy clara. Cuando compras un partido, descenso automático. No, se van a por dirigentes, no a por los equipos de fútbol. O sea, hay una normativa que se aplica cuando a ellos le da la gana. Y es lo que nosotros venimos a reivindicar, evidentemente, sí, la normativa. Hizo las cosas muy mal en el Elche y somos conscientes, pero hay una nueva junta directiva, hemos intentado reparar el daño, son una serie de atenuantes que ellos tienen que valorar y ver la equidad con respecto al resto de clubes, pues esperemos que la jueza lo valore y nos deje en primera división. Pero vamos, yo lo que no me cabe en la cabeza es como el presidente de la Liga de Fútbol Profesional viene a la Audiencia Nacional a declarar contra el Elche Club de Fútbol. O sea, que ese presidente de la Liga de Fútbol Profesional es... le pagamos todos. O sea, no puede ir de parte del Eibar. O sea, es que... Sí, se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Yo ya no sé cómo... Lo veo una injusticia tan grande que no. Sí, vamos a ver el hoy cómo acaba la cosa. Perdóname por lo alterado que estoy. No. Final uno, yo entiendo que todos los aficionados de Elche estamos todos igual y luchando y consideramos todos que es una injusticia muy grande. Luego luego hablan del caso del Real Murcia. El caso del Real Murcia es completamente diferente al de Elche, porque el Murcia no pudo abonar sus deudas con Hacienda. Por lo tanto, es un caso completamente diferente. Y luego el Elche ha hecho todo lo posible por pagar, y ahora mismo no se puede defender un equipo que no debe dinero. O sea, es un escándalo cuando estamos viendo que hay equipos que deben millones de euros. Mm. Bueno, ¿os vais a quedar por allí, Josema, para hasta mañana? Sí, ¿no? Luego, si quieres, hablamos. En principio, ya te digo, hasta mañana por la mañana no vamos a saber la resolución del auto. Así que, en principio, hasta mañana no sabremos nada. Pues estaremos atentos. Gracias, Josema. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues el portavoz del Consejo de Administración, Josema San Matías, que la verdad lo ha dejado muy claro. Esos son los argumentos que presenta el Elche Club de Fútbol y por qué lo consideran una auténtica injusticia. El Elche lucha por lo suyo, el Eibar hace lo mismo. El Eibar también ha hablado hoy, justo antes de entrar en la Audiencia Nacional, y esto es lo que decía su presidente, que lógicamente el mensaje era muy distinto. Escuchamos el hoy a Alex Aranzabal. Disculpa de antemano por el ambiente que se escucha alrededor de la voz del presidente Eibar, pero bueno, se ha grabado en plena calle y con todo el jaleo que había por allí. Escuchamos al presidente Eibar. Bueno, con tranquilidad, ¿no? Es un trámite más. Hemos visto la sentencia del juez único y esta es una posibilidad que se les brinda a ellos, y con respeto absoluto, ¿no? Y con confianza. ¿Son optimistas? Sí, tenemos encima de la mesa, no hay nuevos argumentos jurídicos y somos optimistas, efectivamente. ¿Qué es lo que va a defender hoy el Eibar aquí? Bueno, lo mismo que ha defendido durante todo este tiempo, ¿no? Que los clubes de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional nos hemos dotado de unas reglamentaciones que hemos adquirido el compromiso de cumplir, y que en los casos en los que haya incumplimientos graves de esas reglamentaciones, pues hay que aplicar la normativa, poco más que eso. Pues las palabras del presidente de Eibar. Hemos escuchado ya a nuestro compañero de Radio Marca, Josema San Matías, también al presidente de Eibar, y vamos a hablar en breve con más voces de protagonistas, el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, para tantear un poco cómo está también el ambiente entre los peñistas, entre los aficionados del Elche, que lo único que veo en Twitter y en Facebook es decir que termine ya esto, ahora otro día más sufriendo y esperando el auto de la juez para saber si el Elche está o no en la máxima categoría. Una pausa y seguimos hablando con protagonistas en este día importante, aunque la resolución será mañana martes. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica, con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrín, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros menú arrocero o menú tapeo, día o noche, en su magnífica terraza para disfrutar de las mejores veladas veraniegas en pleno centro de Elche. Y pregúntanos por nuestros menús especiales para empresa para dar la bienvenida a las vacaciones. New Culinar Restobar, con fácil aparcamiento frente a Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96 622 93 51. Si quieres tener internet en casa desde menos de 13 euros al mes, IVA incluido y sin compromiso de permanencia, con IFO es posible. Internet ilimitado, vivas donde vivas, ciudad o campo. Y combinándolo con las diferentes tarifas de telefonía móvil, obtendrás mejor precio. ¿Todavía no eres IFO? Llámanos al 966-078-100. Visítanos en Centro Comercial La Jup o las 24 horas en redipo.es. Y con IFO, estrena móvil por 69 euros. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferroquey La Llave. Cloro, 4 estaciones en tabletas, 22,50 euros. Cobertores para piscinas, desde 7,95. Depuradora con filtro de arena, 84,50 euros. Tumbona y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Ferroquey La Llave, toda la vida aportando soluciones en Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La llave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Estás escuchando Elche en Punta. Y seguimos avanzando en el Elche en Punta de hoy. Vamos a conocer la opinión de la afición, la opinión de los peñistas. El presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, Carlos San José, lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se ha conocido que finalmente será mañana cuando se conozca ese auto, la resolución de este conflicto, y no sé qué sensación os deja, si un día más, 24 horas más de sufrimiento, no sé qué, cómo lo habéis tomado. Bueno, habida cuenta que llevamos un año de padecimiento, pues esperar un día más tampoco pasa nada. Yo creo que, yo soy optimista porque la base argumental que ha presentado Elche, pues hombre, aunque no somos juristas, pues hay cosas que son de peso, ¿no? La desproporcionalidad en la sanción que se le quiere imponer al Elche, dejándole sin recursos y sin posibilidad de pagar a los deudores, ¿no?, que son los que generan esa sanción, pues eso estrangula mucho al club. Y luego también, pues lo que hemos conocido en las últimas fechas de que hay clubes que no tienen certificado positivo de Hacienda, pues lógicamente, pues eso es un agravio comparativo entre clubes, y es un argumento muy, muy sólido y muy bueno que ha presentado el club. Ahora bien, la justicia, pues bueno, ya sabemos todos también que hay cuestiones, ¿no?, que a veces nosotros somos ajenos a ellas y que pueden determinar en un sentido u otro. Pero bueno, optimismo, que no cabe otra. Bueno, pues es la última oportunidad que tiene el Elche Club de Fútbol, y precisamente hablábamos con José Masan Matías, nos decía que en el tema del Sporting de Gijón, que no está ni mucho menos al corriente de pago con Hacienda, la Liga, digamos que de alguna manera decide no sancionarlo porque es la manera en la que tiene de subsistir y de pagar su deuda. Claro, lo que no se entiende es por qué algunos clubes de alguna manera les están ayudando a que paguen su deuda, y al Elche parece que todo lo contrario, ¿no?, que están yendo a por el club franjiverde y que está en la misma situación. El Elche en segunda o en segunda B, si no llega a estar en primera división, parece que no podría salir adelante con una deuda de 50 millones de euros. ¿De dónde sacaría el dinero, no? Hombre, lógicamente, como tú dices, es así. Además, yo creo que la Liga debería, de alguna manera, articular mecanismos para asegurar los pagos de los clubes. Los ingresos son millonarios y, de alguna forma, es decir, si tú debes X cantidad de Hacienda, pues simplemente con detraer los ingresos del año que viene, la próxima temporada, es decir, si a ti te corresponden 30, pues te pago 22 y 8 van para saldar la deuda, ¿no? Yo creo que esos mecanismos que debe ejercer la Liga serían mucho más justos con todo, porque aquí no olvidemos que estamos hablando de una masa social tan grande, no solo la derecha, ¿no?, sino la mayoría de clubes que arrastran tantos miles y miles de seguidores, pues no puede ser que por gestiones de poca gente, de dirigentes que han llevado muy mal el club, pues bueno, pague toda una afición. Y ya digo, insisto, la Liga pues no solo debe ser justa, sino que articular esa forma para que esto no ocurra con el Elche ni con ningún otro club. ¿Y qué sensación te queda a ti, Carlos, y sientes un poco en la afición de decir, bueno, ojalá el Elche esté en Primera División, pero miedo me da que esté en Elche en Primera División con Javier Tebas como presidente? Parece que no sé si van a continuar un poco la ojeriza con el conjunto ilicitano, además de la sanción que ya tiene por el tema de los fichajes. No sé si eso también se palpa en el ambiente. Hombre, el panorama que se nos presenta no es muy bueno, no mires por donde lo mires, ¿no? Pero también hay que hacer un acto de contrición, ver un poquito por qué hemos llegado aquí. Es cierto que hubo una gestión nefasta del anterior consejo de Pepe Sepulcre. Es cierto también que si Anguissa hubiera pagado el aval, ejecutado ese aval de 5 millones que tenía, pues también tampoco estaríamos en esta situación. Pero luego también se une la Liga, ¿no? Es decir, es que son tres frentes que bueno, al final lo hemos pagado los aficionados. Pero no creo que deba tener Javier Tebas ninguna ojeriza con nosotros, ni con el Huesca, ni con el Murcia. Simplemente es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, debe tratar a todos los clubes por igual. Y en caso de no ser así, bueno, pues está la justicia ordinaria como último recurso, como ha tenido que recurrir el Elche. ¿Qué sensación nos queda también, Carlos, de otros clubes, de los peñistas de otros clubes, que ya tuvisteis aquí este evento con un montón de peñistas de otras ciudades? ¿Crees que están apoyando el Elche, que están apoyando el Eibar, que se están quedando un poquito al margen? ¿Qué es lo que os transmite? Hombre, al contrario de lo que se pueda pensar, no hay rivalidad entre aficionados, sino a veces entre instituciones y a nivel judicial. Realmente nosotros pudimos palpar aquí en el Congreso Nacional de Peñas el cariño y la solidaridad de todas las aficiones de España. Hoy nos ha tocado a nosotros, el año pasado fue al Murcia, mañana le puede tocar a otro. Entonces, los aficionados estamos, entre comillas, al margen de esta situación porque no tenemos culpa ninguna de estos desaciertos, desatinos de los dirigentes. Y nosotros, particularmente la Federación de Peñas, pues bueno, estamos recibiendo muchísimos mensajes de cariño de otras federaciones y lo sentimos así, de todas. Y realmente, ya digo que es algo que no está en nuestras manos, ¿no? Nosotros venimos a disfrutar del fútbol y no a padecer, como es el caso del Elche este año. Bueno, pues Carlos San José, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Elche en Punta. Gracias a ti, un saludo. Bueno, pues más voces de protagonistas en este día especial en Elche en Punta, un día en el que toman declaración la juez a todos los implicados. Y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha estado pasando esta mañana con nuestro compañero Adrián Egea. Un resumen, recordamos que el último representante que está hablando es el Eibar, desde la 1:30, bueno, aproximadamente ya unos 20 minutitos. Así que bueno, pues recordamos todo lo que ha ido pasando esta mañana desde las 12:20, que el Elche se ha retrasado un poquito y ha retrasado todo esta vista oral. Pues previamente a que comenzara la vista oral han empezado a llegar las partes, representantes de las partes implicadas a la Audiencia Nacional. Por parte del Elche, como hemos dicho, Julio Martínez es responsable de gestión y planificación del Elche. También han ido dos letrados de la empresa KPMG, uno de ellos ha sido José María Olano. Y también están en Madrid Juan, el presidente Juan Anguís, consejeros como José Más San Matías o Ramón Villaverde. Por parte del Eibar, del presidente Alex Aranzábal y de la directora financiera de la entidad, también ha ido representantes del TAD y de la Liga de Fútbol Profesional. Ha comenzado la intervención en la vista oral el Elche Club de Fútbol, exponiendo los argumentos ya conocidos, sobre todo haciendo bastante incidencia en el asunto de que si se desciende el Elche, el perjuicio económico sería irreparable. Luego ha hablado el TAD, la abogacía del Estado, que ha dicho pues básicamente lo mismo que esgrimió en la resolución en la que mantuvo el descenso administrativo del Elche. Ha dicho que, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional es competente para descender y que pagar la deuda después del plazo no vale. Es decir, que eso no elimina el incumplimiento anterior. Y hasta ahora, como tú has dicho bien, Eloy, está hablando el representante de Eibar, que por lo que hemos podido saber, habla de una pérdida de casi 80 millones de euros en caso de bajar a segunda división, y la caución que pide es entre 18 y 30 millones. Bueno, pues en principio las informaciones que nos llegan desde la Audiencia Nacional, ya digo, hay una comunicación que no es la mejor, porque la gente que está dentro es la que se está enterando, pero no le dejan utilizar el teléfono móvil, con lo que la información fuera está llegando con cuentagotas, pero al parecer la caución que pide Eibar es de 18 y la que ha solicitado el TAD de 79 millones. En principio, esos son los datos que nos llegan desde dentro de la Audiencia Nacional. 18 el Eibar, 79 el TAD. Casi nada, menuda locura de dinero, que sería un dinero que se quedaría bloqueado, es decir, hasta que tomara una decisión la juez en este caso, que podría alargarse hasta 3 años. Imagínense, el Elche o cualquier equipo, incluso Madrid, Barça, Atlético de Madrid, los grandes de España y los de Europa, con 79 millones, como pide el TAD, de bloqueados durante 2 o 3 temporadas. ¡Qué locura! Bueno, eso no significa que lo vaya a dar, ni mucho menos la juez, ¿no? Puede dar una caución, pero dependiendo de lo que ella considere. Pueden ser 100 euros, pueden ser 2.000, 5.000 o, pues si lo acepta, hasta los 18, 30 o 79 millones de euros, como piden algunas de las partes. Vamos a hacer la última pausa en el día de hoy y ponemos en la palestra también la información deportiva, que también hay información deportiva, ya que este fin de semana tuvo lugar el primer amistoso del Elche Club de Fútbol en pretemporada. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Nextep. En Nextep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Nextep. Comercial persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Últimos instantes del Elche en punta de hoy. Vamos con la información deportiva. Continúan los entrenamientos y en este caso empezaron los partidos de pretemporada para el equipo de Rubén Baraja. En este caso con victoria, Adrián. Victoria por 2-0 ante el Eldense el sábado en Santa Pola, con goles de Lombán y de Mario Arques. Ambos goles de cabeza, uno en la primera parte y otro en la segunda. Un partido que sirvió al Pipo Baraja para hacer sus primeras pruebas con la plantilla franjiverde, aunque eso sí, después del encuentro reconoció que le está siendo difícil planificar la pretemporada y la preparación, puesto que todavía no se sabe dónde va a jugar el Elche y los jugadores tampoco saben muy bien cómo va a ser su futuro. Pero bueno, el Pipo salió con Paul Freixenet en portería, en defensa de cuatro con Samu, Rafa Gálvez, Lombán y Ostench, en el centro del campo Anava y Mosquera, y en la media punta Víctor, Faisal, Álvaro y como delantero, como ariete, Sergio León. En la segunda parte se dio lugar al típico carrusel de cambios en partidos amistosos y sirvió para dar minutos a jugadores como Charlie, Luca Jotti, Arques, que a la postre fue goleador, Pelayo, Aarón, Adrián y Christensen. Y más tarde entraron Liberto, Cifuentes y el juvenil Gonzalo Villar. Al final 2-0, como decimos, victoria para el Elche con goles de Lombán y Mario Arques. Cabe destacar que no jugaron el lesionado José Ángel, tampoco Edor Bacar, que vio el partido de la grada, ni los juveniles Marcos y Juanma. En la grada sí que estuvo también el presidente Juan Anguix. Y como has dicho, Eloy, es el primer partido de la pretemporada, el primero de los 8 que hay en total, porque el Elche ha anunciado hoy los 7 siguientes. El siguiente será este próximo, a ver, lo tengo por aquí apuntado, el siguiente será miércoles, miércoles. Sí, perdón, el miércoles 20, madre mía, ¿cuatro? Miércoles 22 en el campo del Torrevieja a las 8. Luego, el día 25 de julio en Aspe contra el Olympic de Sativa en el campo de las Fuentes a las 8. Ya el 29 de julio en La Manga Club Resort contra el Magreb Astefez, un equipo de Marruecos. El día 1 de agosto en Campo Amor Elche UCAM Murcia, un rival de Segunda B. Para el día 5 de agosto Elche Real Murcia en el Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar. Y ya para ir terminando los amistosos, contra la Almería el día 8 de agosto a las 9 en el Estadio Juegos del Mediterráneo, y falta por decidir el último encuentro de pretemporada, que será el trofeo Fiesta de Elche, que servirá como presentación del equipo franjiverde antes de comenzar la liga, esperemos que en primera división. Pues toda la información aquí en Elche en Punta. Mañana ya sabremos si juega en primera o en segunda división el Elche. Gracias, Adrián. Hasta luego. Nosotros ponemos el punto y final. Mañana más a partir de la 1:15 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.